va a correr, que la corre. El perro coraje, es un personaje. Piensa que el choto lo va a correr. Piensa que el choto lo va a correr. ¡Ajá! ¡Sigue! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ja! ¡Uy! Se me chispoteó. Okay.